Relativas de Media Concurrencia, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, en el agrado de estar la conferencia Cambridge vs. Cambridge, la gran controversia sobre la teoría neoclásica de la realidad, a cambio del magíster Dante Urbina. Tendrá como panelista de esta conferencia al doctor Alberto Muñoz, el doctor Raúl Fernández Irena, el doctor Adrián Cuaya Gaya, de los alumnos de la facultad. Antes de dar inicio a la conferencia, es una breve reseña del expositor, del ponente. Dante Urbina es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Economía para herejes, estudiando los mitos de la economía ortodoxa del año 2015, varias veces bestseller en Amazon. Ha dado más de 20 ponencias en universidades de España y Alemania. Tiene políticas publicadas en Political Economy, no contando con la y en Economía Académica International Monetary System, Past, Present, and Future, India 2016. Ha participado como revisor para el Journal of Economic Express y la Kansas State University de los Estados Unidos, así mismo con material especializado exclusivamente en historia. Gestiona una canal de YouTube que rodea las 400.000 visitas en página web que supera las 160.000. Es miembro honorario del Comité de la Asociación Nuestra América Comunidad de Alemania y miembro del Consejo de Redacción de la Asociación Economía Crítica y Crítica de la Economía de España y del portal público GT de Guatemala. Ganador del premio de excelencia Prima AFP por haber ocupado el primer puesto durante todos sus años de estudio de la beca Presidente de la República otorgada por el Estado peruano. A sus 26 años ha llegado a ser docente en destacadas universidades como la Universidad de Lima, la Universidad Nacional Agraria de la Marina, la Universidad Nacional y la Universidad San Ignacio de Loyola, incluso a nivel de maestría, dando prácticamente todos los cursos centrales de la formación de la economía, de economía general, microeconomía, macroeconomía, estadística, econometría, teoría monetaria y métodos matemáticos y estadísticos. Sin mayor preámbulo, vamos a pasar a la conferencia de Magister Dante Urbina, a quien le pido un fuerte aplauso. Para entender La importancia de este debate, debemos primero comprender que en teoría económica hay varios enfoques. Por supuesto, por lo general, en los cursos de macroeconomía y microeconomía, que nos enseñan como teoría económica, en realidad nos enseñan fundamentalmente un solo enfoque, que es el enfoque neoclásico. Y uno dirá, oye Dante, pero también hay un enfoque keynesiano, nos enseñan el modelo keynesiano, cosas así. No, mentira, no te enseñan propiamente el enfoque keynesiano. Lo que te enseñan es la síntesis neoclásico keynesiana, es decir, todos aquellos elementos del pensamiento de Keynes que puedan ser filtrados, adaptados y a cierto nivel distorsionados para que cuadren en el esquema epistemológico convencional. Pero hay varios enfoques alternativos. Por ejemplo, en mi libro Economía para Herejes, yo hablo de alrededor de más de 10 enfoques distintos de teoría económica. Pues bien, ahora vamos a enmarcar este debate. El punto clave de este debate tiene que ver con la validez de la función de producción. ¿Cómo es esto? Incluso cuando uno va a la academia preuniversitaria o en el colegio, cuando te enseñan algo de economía, se te habla sobre la función de producción. Te dicen que para toda producción económica concurren tres factores: capital, trabajo y naturaleza. Luego, cuando tú entras a la universidad, te lo ponen en términos de una función matemática en tu curso de microeconomía y macroeconomía. Te dicen Q, que es la cantidad de producción, es igual a F de K y L. Es decir, que es una función del capital y del trabajo. Y una vez que te han enseñado el concepto de función de producción, a partir de ese concepto deriva muchísimas cosas de la teoría económica. Conceptos como la productividad marginal del capital y del trabajo, los rendimientos marginales decrecientes, la optimización de la empresa, la maximización de beneficios, la construcción de la curva de oferta. Todo eso deriva microeconómicamente de la función de producción. Y en macroeconomía, ¿cuántos modelos dependen de la llamada función de producción agregada? Muchos. Gran parte de lo que estudiamos en los cursos de macroeconomía depende de eso. El modelo clásico, el modelo keynesiano, el modelo, a los modelos sofisticados te hacen paneles, ¿no?, de 6 esquemas donde tienes que cuadrar equilibrios del mercado de bienes, del mercado de trabajo, del mercado financiero, que se utiliza la función de producción. Entonces, la función de producción en macroeconomía condiciona muchísimos temas y muchísimos modelos. Lo que quiero mostrar aquí es lo siguiente. Una parte enorme de lo que aprendemos en microeconomía y macroeconomía depende directa o indirectamente de la función de producción. Ahora, quisiera que dado esto reflexionemos por un momento. ¿Qué pasaría si la función de producción fuera un concepto incoherente? ¿Qué pasa si se cae la función de producción? Pues no se cae solo. Trae un efecto en cadena de que la invalidez de la función de producción generaría, por consecuencia lógica necesaria en el esquema neoclásico, una invalidez o un cuestionamiento muy serio de la gran mayoría de temas que estudiamos en teoría económica. Todos los modelos de mercado que se basen directa o indirectamente en oferta y demanda, al ser que la curva de oferta detrás de sí tiene en última instancia la función de producción, queda en jaque. Si queda en jaque la curva de oferta, queda en jaque los equilibrios de mercado. Y si queda en jaque los equilibrios de mercado, ¿cuánto de lo que estudiamos queda puesto en cuestión? Entonces, esto no es un tema menor. La cuestión de la discusión sobre la validez de la noción de función de producción es un tema que implica la validez de gran parte del esquema neoclásico en su conjunto. Entramos de lleno entonces. Es curioso el título de la conferencia, Cambridge versus Cambridge. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a explicarlo. Resulta que a mediados del siglo XX teníamos por un lado a Cambridge, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿no?, o Reino Unido más propiamente, y al otro lado teníamos a el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? que los economistas de ambos bandos entraron en un debate muy fuerte sobre si se podía introducir coherentemente el concepto o la medición mínima o agregación del capital en la función de producción. O sea, tú tienes tu función de producción, Q igual F de K y L. El debate era sobre si podía introducirse coherentemente K. Entonces, este Cambridge versus Cambridge se da porque hay una pelea entre los economistas heterodoxos, es decir, economistas críticos del enfoque dominante, que estaban en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y los economistas ortodoxos, defensores del enfoque dominante, que es el que sigue dominando hasta nuestros días, del MIT. ¿A quiénes tenemos en el lado heterodoxo, en el lado de los críticos? Pues tenemos a Piero Raffa, a Nicolás Caldor, y sobre todo a la extraordinaria, Joan Hobbes, la más genial de todas las economistas mujeres que ha habido en la historia, a mi consideración. Y vamos a entender un poco por qué a lo largo de esta conferencia. Y por el otro lado tenemos a los economistas ortodoxos del MIT. ¿Quiénes son estos? ¿Eran cualquier economista ortodoxo? ¿Cualquier economista más o menos prestigioso y punto? No. Estamos hablando de que en el lado de los economistas ortodoxos están Paul Samuelson, el que ha escrito el libro de economía más famoso del mundo, y Robert Solow. Paul Samuelson, premio Nobel de 1970. Robert Solow también fue premio Nobel de economía. Entonces estamos hablando de gente de peso. Fue un debate fuerte, una guerra titánica, o sea, entre auténticos titanes intelectuales. Ese es el contexto de nuestro Cambridge versus Cambridge. Pero, ¿cómo se armó la bronca? ¿Cómo comenzó esta guerra santa por el capital, esta tremenda pelea? Bien, resulta que Joan Robinson, ¿no?, esta genial economista, escribió un artículo de 1953-1954 en una revista académica, ¿no?, de estas indexadas fuerte, donde ella pone el siguiente cuestionamiento. Lo cito directamente. Ella escribe: la función de producción ha sido un poderoso instrumento de la mala educación. Al estudiante de teoría económica se le enseña a escribir Q igual F de L y C, donde L es una cantidad de trabajo, C es una cantidad de capital, lo que a nosotros nos ponen como K, y O y Q es una tasa de producción de bienes. Se le pide suponer que todos los trabajadores son iguales y que mida L en horas hombre de trabajo. Se le dice del problema de los números índice involucrados en la elección de una unidad de producto. Y luego se pasa deprisa a la cuestión siguiente, con la esperanza de que no se le ocurra al estudiante preguntar en qué unidades se mide C. Antes de que llegue a preguntar, ya se habrá convertido en profesor. Y así transmiten de una generación a la siguiente los torpes hábitos de pensamiento. ¿Cuál es la crítica aquí? Imagínate que estás en tu curso de macroeconomía o microeconomía y llega el profesor y escribe la función de producción Q igual F de K y L, y algún alumno preguntón levanta la mano y dice: profe, disculpe, ¿en qué unidades se mide K? Porque como usted no está poniendo una función matemática, tiene que ser algo cuantitativo, entonces tiene que poder medirse. Por lo tanto, necesitamos medir el capital. Y ahí viene un problema. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué es aquello que es común absolutamente en todos los bienes de capitales para que podamos medir? Puede parecer una pregunta tonta, pero vamos a ver que es más difícil de lo que parece a primera vista. En primer lugar, este problema también se puede plantear con el factor trabajo. Por ejemplo, en L, o el factor trabajo, en una empresa, ¿es lo mismo el trabajo del contador que el trabajo del obrero, que el trabajo del gerente? ¿Se puede sumar las horas hombre de estos trabajadores como si fueran homogéneas? Yo puedo sumar 2 horas hombre del obrero con 2 horas hombre del contador con 3 horas hombre del administrador como si fuera sumar lo mismo. Pues en realidad estoy combinando papas y camotes y sumando algo que no es convencional de ese modo. Bueno, incluso dejando de lado eso, como ya decía Robinson, vayamos al tema del capitalismo. ¿Qué es el capital? El capital es el conjunto de instrumentos que utilizamos para producir. Por ejemplo, en este caso una computadora, digamos. Digamos que una panadería tiene una computadora para registrar las ventas y también tienen sus hornos para hornear el pan. Sería coherente sumar como homogéneos la computadora y el horno en una sola variable K, como si fueran lo mismo. Entonces la pregunta es lo siguiente, ¿qué es lo que tienen en común todas las formas de capital para que podamos con ese algo en común sumarlas? Vayamos a ver. Primera idea. Todos los bienes de capital tienen en común que generan un beneficio, que generan una rentabilidad. Bien, bonita propuesta, pero ¿qué sucede? Un capital no solo genera rentabilidad en el presente. Para los que ya han estudiado cursos de matemáticas financieras, ¿cómo se maneja el valor actual de un bien? Se ve el flujo de beneficios que trae en el presente y se ve también el flujo de beneficios que trae en el futuro. Pero lo del futuro tú no lo sumas de frente, sino que tienes que dividir entre 1 más la tasa de ganancia o la tasa de interés. Y si es dos periodos, 1 más la tasa de ganancia al cuadrado y así sucesivamente. Pues bien, en la teoría neoclásica, ¿cómo se determina R? ¿Cómo se determina esta tasa? En el mercado capital. La tasa de interés se determinaría en el punto de equilibrio de la curva de demanda de capital y la curva de oferta de capital, ¿correcto? En la teoría neoclásica se dice eso. Pero, la curva de demanda de capital, ¿cómo se determina? La curva de demanda de capital se termina sacando la productividad marginal del capital. Pero ¿tú cómo sacas la productividad marginal del capital? Haces la derivada de la función de producción f de k y n respecto del factor k. Pero si vas a derivar respecto al factor k y con la función de producción, ya tienes que tener medida la función de producción. Pero aquí hay un problema. Volvamos al comienzo. ¿Qué es lo que yo quería descubrir al comienzo? ¿Cómo medía k para construir mi función de producción? Y cuando doy los pasos lógicos para llegar a eso, con base en la propuesta que dio por la tasa de ganancia, ¿a qué llego? Llego a que necesito la función de producción ya medida para poder medir la función de producción. Es un razonamiento circular, es absurdo. Es como que tú me digas, Dante, dame tu número telefónico. Y yo te digo, bueno, dame una llamada y te lo paso. O sea, es circular, no tiene respuesta, es un bucle lógico. Alguien dirá, bueno, Dante, entonces podemos medir el capital, todos los bienes de capital tienen en común que son productos de trabajo. ¿Ok? Entonces todos son productos de trabajo. Pero el problema de eso es que ya no tendríamos f de k y l, sino solo f de l. Porque si k es una función de l, el capital es una función de trabajo, entonces f de k y l sería f de k l de l, lo cual se convertiría solo en f de l. Lo cual implicaría que toda la producción dependería solo del factor trabajo, lo cual terminaría llevando el enfoque neoclásico a consecuencias marxistas, o sea, de la teoría del valor del trabajo, cosa que no podría aceptar el enfoque neoclásico. Así que tampoco es una solución viable para los economistas ortodoxos. Y alguien diría, no, Dante, pero el capital, los bienes de capital tienen en común que tienen un costo. Entonces, si tú sumas el costo monetario de todos los bienes de capital, ya puedes obtener una medición. Problema 1. Lo que te va a salir de sumar todos los costos monetarios, ¿va a ser unidades físicas? No, te va a salir unidades monetarias. Pero la función de producción, Q igual a F de K y L, nos habla en términos de unidades monetarias o de unidades físicas. De unidades físicas, la función de producción habla de la producción física. Te dice sacar las curvas isocuántas, por ejemplo. Así que no es una solución viable, porque no puedes meter un término monetario para que después te salga algo físico. Es como que digas, metemos papas y nos salen términos de camotes. O sea, ¿cómo haces eso? El otro problema es que lleva a ciertos absurdos lógicos. Imaginemos que hay dos empresas que tienen dos hornos. Y una, pero estos dos hornos son exactamente iguales, tienen las mismas características técnicas. Pero hay un horno que lo compraron a $300 y el otro a $500. ¿Cuál de los dos hornos tendrá más valor en la función de producción? El segundo, el que fue comprado más caro. Pero es absurdo, porque acabo de explicar que tiene las mismas características técnicas. Es como que pudieras incrementar tu producción aumentando el factor K comprando bienes de capital más caros. Pero eso es absurdo, lo que busca el empresario es optimizar y tratar de comprar pues una cierta calidad técnica, pero a mejor precio. Entonces, nuevamente nos lleva a una propuesta absurda. Y uno dirá, grande, pero bueno, como son bienes físicos, los podemos medir en kilos. Bueno, entonces compro maquinarias más pesadas, por ejemplo, una computadora para la facultad, para valorarlo como una computadora más pesada, de esas de la Segunda Guerra Mundial, que son como el tamaño de este auditorio, y como que valdría más. Pero es absurdo. Entonces, mediciones físicas también del tipo de peso, el tamaño, tampoco ayudan a medir propiamente esto del capital. Entonces, la crítica era fuerte y no había fácilmente un escape lógico a eso. Y así pasaron años de controversia. Los economistas ortodoxos de la talla Samuelson y solo intentaron responder a esto, pero al final tuvieron que aceptar la derrota. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. El propio Robert Solow dijo que sentía que había enseñado la función de producción agregada, su modelo de crecimiento económico basado en la función de producción agregada durante más años de lo que le gustaría recordar. Asimismo, el prestigioso economista Charles Ferguson decía lo siguiente: confiar en la validez de la teoría económica neoclásica es cuestión de fe. Pero antes de decir esto, decía lo siguiente: el problema que se nos plantea no es saber si la crítica de Cambridge, o sea, la de los teóricos heterodoxos, tiene validez teórica. La tiene. Esto dice él, acepta que tiene validez teórica. Más bien se trata de un problema empírico o económico. ¿Posee el sistema la sustituibilidad suficiente para establecer resultados neoclásicos? Hasta que los econometristas nos den una solución, confiar en la validez de la teoría económica neoclásica es cuestión de fe. El propio Paul Samuelson llegó a hablar de las parábolas, ¿no? Decía que ya la teoría de la producción sería como una parábola, una forma bonita de ilustrar una historia, por más de que no tenga que ser necesariamente cierta. Entonces, había ya una aceptación por parte de los economistas ortodoxos de que la crítica de Cambridge era correcta y no se dio una refutación lógica. Entonces, estamos diciendo que interesantemente los propios economistas ortodoxos habían admitido la derrota. Esto se lo cuento. Si ellos habían admitido la derrota, ¿qué hacer? O sea, tampoco es que se pueda admitir tan fácil y digan, uy, ya admitimos la derrota, entonces hay que reformular todo. O sea, no podían plantear algo así. ¿Cuál fue la escapatoria? Lo que yo llamo la tabla de salvación empírica, o sea, como que están naufragando y se agarraron de lo empírico. ¿Qué significa eso? Que ellos dijeron lo siguiente en la década de los 80. Bueno, los teóricos de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, Reino Unido, pues tienen razón teóricamente, pero en términos prácticos, en términos econométricos, la función de producción neoclásica sigue siendo útil para derivar resultados empíricos. Mientras podamos hacer buenos ajustes econométricos con la función de producción neoclásica, no hay problema en que se siga enseñando esta función, dado que en la práctica funciona. Aunque teóricamente esté mal, en la práctica funciona y listo. Esa fue la escapatoria. Es curioso porque este es un asunto muy serio, o sea que debería comentarse en un curso de teoría económica, pues no se cuenta. No se cuenta, la crítica esta de Cambridge en gran parte ha sido silenciada. O sea, hay algunos pocos nichos más, los estudiantes que conocen esto, o sea, no es común ahí, uno así nomás no lo escucha en sus cursos convencionales. Y si tú tienes libros de macroeconomía en PDF, pon en el lugar de palabras crítica de Cambridge, John Robinson, comienza a buscar y mira lo que encuentras y comprueba si lo que yo te estoy diciendo es así. Bueno, entonces como que se intentó salvar por el lado empírico, ¿no? En primer lugar me parece una estafa, o sea, si hay algo que tiene problemas lógicos, un científico auténticamente riguroso, ¿qué debe buscar? Solucionar los problemas lógicos para darle buena consistencia a su teoría. O sea, decir, tenemos una teoría lógicamente deficiente, pero funciona en la práctica, es medio estafa, o sea, eso no es un pensamiento riguroso. Pero no solo eso, resulta que en la práctica todo esto está viciado. Los ajustes empíricos que suelen lograr la función de producción neoclásica por medio de la econometría, en gran parte son falacias. Y no lo voy a decir al aire, voy a proveer un medio para que ustedes puedan verificarlo. En el capítulo 2 de mi libro Economía para Herejes, en el último acápite, ustedes pueden encontrar un conjunto de cálculos matemáticos donde, con base en el paper del economista Anwar Sheikh, un paper publicado en 1974, se demuestra lo siguiente. Se demuestra que si tú tomas la famosa función de producción con Douglas, la función de producción preferida en los cursos de macro y de micro, y toma los datos de las cuentas nacionales del país, necesariamente se van a derivar ciertas correspondencias. ¿Qué significa eso? Que hay una correspondencia matemática entre la forma en que están las cúpulas y ciertas identidades de las cuentas nacionales, lo cual implica que el que haya ajustes empíricos no se debe a una validez de la teoría, se debe más bien a una coincidencia matemática de las identidades de las cuentas nacionales que siempre se cumplen porque son identidades y cierta forma particular de la función con Douglas. No es que valide la teoría. Pero la demostración clara de esto lo dio este mismo economista Anwar Sheikh en un simposio en que él hizo algo bien simpático. Los que ya han llevado su curso en macro de micro recordarán que hay varios tipos de función de producción. Está la con Douglas, la de Leontief, la de sustitutos perfectos. La de Leontief o de proporciones fijas, que son como una L, es todo lo contrario de la con Douglas, es decir, no tiene la sustitutibilidad perfecta de factores o algo por el estilo. Entonces la estructura no solo es distinta, es contraria, no coincide una Leontief con una con Douglas. ¿Qué hizo Anwar Sheikh? Anwar Sheikh agarró datos reales de la economía estadounidense para ajustarlos en un modelo econométrico con una con Douglas. Y después él mismo fabricó datos basados en la ecuación de la curva de Leontief de efectos fijos, la cual no cuadra con una con Douglas. ¿Y saben qué halló? Halló que ambas datos tenían buen ajuste. ¿Qué significa esto? Que una data explícitamente diseñada para que no cuadre con la con Douglas, para que sea una refutación directa de la con Douglas, sí cuadra con la con Douglas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la con Douglas no nos da propiamente verificaciones empíricas, sino que en gran parte tiene una estructura matemática o se pueden hacer manipulaciones econométricas en las estimaciones de la misma que permite obtener ajustes artificiales. Entonces, gran parte de estas apelaciones a lo empírico, pues, son falacias. Pero como digo, este debate en gran parte se ha silenciado. En el año 2013, un economista francés publicó un libro mundialmente famoso. Thomas Piketty publicó El Capital en el siglo XXI. Fíjate ese título, El Capital. Si él está publicando un libro que se titula El Capital con mayúsculas, pues debe ser un economista que maneja muy sólidamente a nivel teórico todas las discusiones sobre el capital. Entonces, si tú buscas sobre la controversia de los Keynes, de los dos Keynes, en el libro de Piketty, que son como 700 o 800 páginas, te vas a encontrar que le hace una pequeña mención. ¿Y sabes qué dice Piketty? Piketty dice que la controversia del capital básicamente era sobre los efectos de ciertos shocks económicos a corto y largo plazo, que la discusión era sobre eso y que al final el bando ortodoxo ganó. O sea, los economistas convencionales ganan. Y cita solo. Esto es impresionante. O sea, un economista de fama mundial, especializado en este tipo de temas, publica un libro que se titula El Capital. Y cuando va a hacer una referencia sobre la discusión teórica más importante que ha habido en todo el siglo XX sobre el tema del capital, pues dice algo que es totalmente errado. O sea, la discusión de Cambridge no tiene que ver con lo que Piketty está diciendo, y menos que hayan ganado los ortodoxos. Entonces, fíjense que un economista de talla mundial comete ese error, pues ¿qué vamos a esperar de los demás? Entonces hay una ignorancia sobre este tema, y una ignorancia interesada, para que no haya un cambio teórico genuino. Bien, en ese sentido les quiero comentar brevemente algunas anécdotas que yo he tenido con este tema. Rápidamente, cuando yo estaba en carrera en la Universidad San Marcos, he tenido alguna anécdota relacionada con esto, pero también en mis estudios a nivel de maestría. Estas anécdotas han sido con catedráticos reputados, pero no voy a decir los nombres y apellidos de los catedráticos de las anécdotas, solo les voy a contar los casos. En una ocasión nos pidieron en la universidad formar dos grupos. Un grupo iba a tener un tema de microeconomía y el otro grupo tenía que hacer crítica de la exposición. Y el tema que le tocó al grupo, a mi grupo le tocaba crítica a la vez, es la teoría de la producción. Y fue por causa de esto que yo comencé a averiguar y me encontré con esto en la crítica de Cambridge. Cuando terminó de exponer el grupo al que le tocaba la teoría de la producción, agarré y comencé a escribir ecuaciones y comencé a explicar al salón, que eran como 50 estudiantes, la crítica de Cambridge. Comencé a explicar y el profesor me frenó y me dijo, no, ese es un debate muy antiguo, aquí lo que yo quiero es que se critique la forma de la exposición que se ha hecho. El punto es que cuando se nos dio las especificaciones del trabajo, en ningún momento se dijo solo que cuestionemos la forma. Tampoco se nos incentivó ni se nos prohibió que cuestionemos el contenido de lo dicho. De hecho, en una universidad me parecería más interesante hacer un cuestionamiento del contenido y la validez teórica misma de lo que se está exponiendo. Pero bueno, se me censuró, ¿no? Y un ciclo posterior en que yo llevé con ese profesor, cuando alzaba la mano para hacer alguna pregunta, me decía, no, tú no hables, porque tú hablas es peligroso. Otra anécdota. En una ocasión, en un curso de macroeconomía avanzado, haciéndome el tonto, dije, levanté la mano, profesor, disculpe, me estaban haciendo el modelo solo con la función de producción en clase. Profesor, disculpe, yo estaba leyendo la semana pasada, o sea, me hacía tonto, ¿no? Estaba leyendo la semana pasada y leí algo sobre una crítica que hizo Joan Robinson. Ella hablaba sobre algo de la medición del capital. ¿Nos podría decir, profesor, cómo podríamos responder a esa crítica? Y el profesor me abordó mi pregunta. Lo que hizo fue hacer un ataque, digamos, simpático contra Robinson, diciendo que Robinson escribía sus artículos del mismo modo en que las ostras generan perlas, por imitación. Es decir, porque se amargaba y escribía, porque Joan Robinson era una mujer de mucho carácter. Y simplemente me dijo eso. Y no tuve una respuesta. He tenido discusiones con dos catedráticos también sobre este tema. Y cuando yo le mencionaba este asunto, ¿no?, de la crítica de Cambridge, yo decía, ellos me decían, no, esas cosas son muy antiguas, ese debate ya está superado, esto que lo otro. ¿Tú no, acaso no has visto los últimos avances, los nuevos papers que son más sofisticados, que has quedado en la era de la fecha? Yo le dije, ¿qué, profesor? ¿Podría, por favor, recomendarme algún paper específico donde se refute esta crítica? Bueno. En el primer caso, uno de los catedráticos me sacó tres papers y me recomendó sobre todo uno. Y yo le dije, perfecto, profesor. Y me podría indicar más o menos en qué parte este paper se responde. Y me dijo, no, es que esas son cosas antiguas, que es un pelotón, ¿no? Llegué a bajármelo de internet, me lo leí completo, no encontré ninguna respuesta directa, ni siquiera aparece la palabra cambio o Robinson en todo el documento. A lo más explicaba cómo introducir aspectos energéticos en la función de producción, nada más que eso. Hemos sofisticado, sí, pero no solucionado la crítica que no. Bueno, y en el caso del otro catedrático, pues simplemente le cambió de tema, ¿no? No he tenido una respuesta directa hasta ahora. Bien, he tenido esas anécdotas. En ese sentido, animo a los estudiantes, a la comunidad académica, a su universidad, a cuestionar, a ir más allá, a no quedarse solo con lo que les enseñan en clase, a tener una visión más amplia. Señores, no solo está el enfoque neoclásico, está el enfoque institucionalista, keynesiano, independentista, marxista, cefaliano, institucionalista, la economía conductual, la economía experimental, la economía de el enfoque regulacionista. y cosas que a veces por ahí te mencionan en el curso de pensamiento económico en una sola clase. Señores, estos son enfoques enteros de teoría económica, que están vigentes y tienen desarrollos académicos, pero gran parte de eso no se conoce. Y ojo, en gran parte no es porque los profesores sean malos y tengan una conspiración para no decir esto a los estudiantes. Es que estos profesores también han sido alumnos como ustedes, y como mencionaba Robinson, acríticamente se terminan reproduciendo ciertos hábitos de pensamiento. Entonces yo los animo a ir más allá. Yo los animo a construirse a ustedes mismos como auténticos intelectuales, como auténticos economistas comprometidos con su sociedad, a nivel local y global. Muchas gracias. Comienzo por lo segundo, por un orden lógico. Sí, hay enfoques alternativos en microeconomía. soy más prohibitivo. O sea, los capítulos son primero el consumidor, primero la producción, bueno, sería el mito de, todos los capítulos están situados con el mito de, ¿no? El mito de la consumidor, el mito de la teoría de la producción, el mito de la teoría de la distribución, el mito de la maximización de beneficios, el mito de los mercados competitivos, el mito de los mercados eficientes, el mito del equilibrio general, el mito de la no intervención del Estado, el mito del libre comercio y el mito del desarrollo. Entonces ahí tenemos 10 capítulos. En el desarrollo hay varios enfoques bastante antiguos, como los que había mencionado, el desarrollo virtual, experimental, economía institucionalista, enfoque neoliberal, enfoque estructuralista, etcétera, etcétera. Existen más de 10 enfoques distintos de teoría económica alternativa y que tienen desarrollos muy interesantes y sólidos y que varios de ellos están perfectamente en posibilidades de competir con el enfoque neoclásico si tienen interacciones entre reacciones. Yo más que hablar de dejar de enseñar el enfoque neoclásico, no pido propiamente eso, pido algo mucho más modesto, pido que haya un pluralismo de enfoques en la enseñanza. O sea, no estoy diciendo que no te enseñen neoclásico, sino que junto a eso se enseñe todos los demás. Bueno, entonces, ¿cómo incorporar esto a la enseñanza? Básicamente eso, procurar que en los programas académicos pues se incorporen otras visiones y que no se dejen relegadas para que se expliquen meramente en una clase de modo folclórico o como si uno estuviera yendo al museo en el curso de historia del pensamiento económico ya. Hay que entender también los asuntos directos en micro y macro de esto, ¿no? Por poner un ejemplo, en teoría monetaria, muchos se sienten de enfoque en el título monetario y cosas así, que es el enfoque convencional ortodoxo, pero ¿cuántas veces se sienten de enfoque post-keynesiano de oferta monetaria endógena? Por poner eso es un caso concreto. Es así lo que me interesa incorporar, por ejemplo, en el estudio monetario, que también se ejecuta el enfoque post-keynesiano de funcionamiento del sistema bancario y monetario, ¿no? Por poner un caso. Del error para entender los prácticos, considera eso como parte de los objetivos. Y la otra cosa que me recuerda al director de conservación es, basándonos en la pregunta que se hacía anteriormente, pensé un poco en la teoría del tema de la competitividad, que tiene que ver directamente con la función de producción y productividad. Entonces, ¿cómo calculamos ahora ese tema de competitividad? Hemos tenido acá a Maya y Jorge replicándonos ese tipo de cosas. Y evidentemente nunca puso en discusión si esta función estaba equivocada o no. Simplemente habló sobre la competitividad y ha llegado a un tema que me parece que es muy interesante. Es decir, después de hacer todas sus primeras aproximaciones al tema de competitividad, hablaba del valor por margen de reserva. Se puede llegar a ser realmente competitivo, pero si no compartes esos beneficios, no nada va a servir ser competitivo. Y ahí pone el rol del Estado y los otros nada. Y ya está en la clásica, sobre eso que parte de una discusión mucho más larga que había que tener la gente, que había sido las ideas liberales y que se había visto en el ciclo racista. Bueno, en todo caso, sí creo que se formó un sistema, nos lleva a una reflexión sobre esto de los modelos y el valor que tienen los modelos en términos de las aplicaciones para las prácticas. El famoso experiencia del estado de bienestar. donde aquí se da una coalición interesante entre lo que es el Estado de Bienestar, la fuerte organización social de los trabajadores, el salario de calidad y una alta productividad. Entonces, se dice, y creo exactamente lo que dice el texto, el capital ser fijo y podría ser variable, pero la esencia del capital no era ni física ni financiera, era el poder que el capital da al capitalista, a saber, la autoridad para tomar decisiones y sacar el excedente del trabajador. Muy bien, nos encontramos en la etapa actual donde, después de los años 60, se tiene la globalización neoliberal. El mundo cambia y da un cambio histórico en el mundo, una época de cambios históricos, a través de cuatro o tres revoluciones: estrella de la revolución de la comunicación, la revolución del transporte, etc., etc. Entramos a la etapa actual y en la cual encontramos diferente, distinta, contradictoria a lo que fue 30 años anteriores en el mundo. Y hoy día nos encontramos con una etapa donde el capital está aplicado a través de la autoridad del capitalista, una etapa diferente a través de lo que es política, de ajuste, de ajuste y de austeridad total. Y el fracaso de las políticas neoliberales en el mundo y el hundimiento de la globalización neoliberal en este momento. No solamente por las políticas del presidente Trump, o Trump que está anunciando en el mundo, sino fundamentalmente por las propias contradicciones que tiene el capitalismo internamente dentro de la globalización neoliberal, como es el caso, por ejemplo, de dos nuevas formas de globalización que están destruyendo la globalización neoliberal, que es la mundialización de la desigualdad económica, social, laboral y política, que es la más fría, bárbara y humana, y la segunda, que es la globalización de la estupidización de la juventud. En este momento, un 30% de la juventud a nivel mundial se ha comenzado a construir un castillo a través de las redes sociales. Y esto está, esta es una carga atómica y resonando el capital en este momento en contra de la juventud, envenenando. Y esto es importante conocer la práctica, la realidad que fuera del aula universitaria, porque es importante saber a dónde va la crítica al capital y dónde, por ejemplo, incluso supera los planteamientos de Piquet, en el sentido él solamente habla de una desigualdad en los derechos, pero la desigualdad es tan amplia, tan diversa, tan compleja, tan múltiple en este momento, que sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos economistas, especialmente del Banco Mundial, que lo siguen hablando, que han superado una etapa, ya no hay pobreza en el mundo, pero toda la pobreza y todos los demás elementos se han concentrado en la desigualdad económica, social, laboral y política. Ahí están concentrados. Entonces son prácticas del día de hoy que son necesarias en la aclaración dentro de lo que es la crítica a la economía neoclásica y a lo que se plantea dentro de lo que es el Estado de Bienestar y por qué día muchos de los movimientos sociales en Europa están reclamando la vuelta del Estado de Bienestar. Sin embargo, encontramos ahí la lógica que es la que verdaderamente gobierna en Europa y en Bolivia del mundo. Entonces, son aspectos importantes que se deben ser materia de declaración. Muchísimas gracias. Sobre todo en los años de oro. es más o menos también la época de la edad de oro del capitalismo en Estados Unidos. Pero eso se quebró. En la década de los 60 se quiebra el sistema de Bretton Woods, ya no es más sostenible, y más específicamente en 1973 se desata la gran crisis llamada crisis de petróleo, que es la más amplia y profunda en los Estados Unidos. Es una crisis muy fuerte que implicó esta inflación. O sea, la inflación y el desempleo. Y las políticas keynesianas convencionales no lo resolvían. Y las políticas monetaristas, que decían lo contrario a las keynesianas, tampoco lo resolvían. Porque resolvían una parte y agravaban la otra. O sea, porque tenían los problemas a la vez. Entonces, había que repasar las cosas de un modo muy profundo. Luego vino la escuela de expectativa racional, y se dijeron que había comenzado a desarrollar el asunto, y se desarrolló la economía. Y había una visión optimista de la teoría económica en el año 2000. Entonces, bueno, ya hemos logrado un sistema sólido. Incluso yo tengo ciertas declaraciones de economistas mostrando un optimismo exagerado sobre las sociedades de teoría económica para en torno al año 2000. Y después de la gran crisis del 2008, no podemos seguir haciendo economía ahora del mismo modo en que hacíamos economía antes. Asimismo, es importante estudiar claro la existencia del capital, que nada más tiene que ver con relaciones de poder. Y es ahí donde mi principal crítica a Thomas Piketty con su planteamiento de capital en el siglo XXI, que sí aborda el desastre de la desigualdad. Pero creo que su crítica es superficial, porque no aborda el tema de fondo, son las relaciones de poder. Tú te puedes leer las 600 páginas y no hay un abordaje suficientemente directo, serio y profundo del tema de las relaciones de poder. Para más detalles, tengo el video de una conferencia que viene en Alemania en el canal de YouTube donde hablo más sobre esto. Básicamente. El otro enfoque, más o menos nosotros en economía, colegas doctores sociólogos, saben que hay enfoque clásico, neoclásico, y hay enfoque marxista, ¿verdad? Entre después los demás estructuralistas, de economistas, es más o menos, se considera como variantes, nada más de los dos enfoques que serían de las décadas del 50, 60, 70, que son enfoques prácticamente casi contradictorios, ¿no? Entonces, podríamos decir en la teoría de la producción. La producción, la función de producción es una abstracción de una realidad concreta. La teoría económica es una abstracción de una realidad, podríamos decir, del siglo, ¿de qué siglo? A ver, el inicio del capitalismo, siglo XVII, XVIII, XIX, hasta ahora, como relacionado con esto, con la pregunta de que la teoría de la clase es una teoría sin base, sin realidad, ¿no? La función de producción, función de la cantidad de producción, función del trabajo capital, dado todo lo demás constante, eso es lo que dice la teoría de la clase, constante, quiere decir que los demás se supone que existen materia prima, insumos, existen maquinaria y equipo y todo lo demás. Capital y la función de producción se tiene como maquinaria y equipo, ¿verdad? De la renta sobre todo. Ahora, pero eso es teoría, pero cuando lleguemos a la práctica, cuando lleguemos en la práctica, tenemos que relajar, como dicen las teorías de los neoclásicos, relajar los supuestos, eso de que permanece constante. Entonces, tenemos que poner en la realidad, por ejemplo, la producción de papas. En función de qué la está, del trabajo sí, del capital sí, puede estar de las herramientas, trastorno, maquinaria, insumos, puede ser la semilla, ¿cómo se llaman? Para las plagas, ¿no? Insecticidas, en función de la tierra, en función de la tecnología, es el conocimiento, en función del agua, en este caso el agua, en función del tiempo, la naturaleza, de la religión incluso, en función de la cultura y los intereses de los trabajadores, en función del medio ambiente en general, por ejemplo, la producción del norte, que hay cuadros que están en función de la naturaleza momentáneamente, ¿no? Demasiada lluvia en función de las sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llevamos a la práctica una teoría, una simplificación, un modelo, tenemos que empezar a poner ahí todas las variables de que puede entrar, ¿no es cierto? Entonces, teoría es una simplificación, modelización, y una de las que es compleja, demasiado compleja. Bien, si se me pregunta, tengo que responder. Interesante. Así que, si alguien se quiere volver a dedicar el conocimiento, pues estudie. Cuanto a economía para locos, bueno, hay que ser un poco locos para darle la contra a lo que Gabriel llamaba la sabiduría convencional, que es el economista de la Universidad de Gabriel. Decía, hay una sabiduría convencional y diciendo sabiduría convencional se refería al enfoque convencional, a todo eso de los economistas, fundamentalmente en los clásicos, ahí en todos los libros. Y sí, un poco loco, pero es que la verdad es que la racionalidad misma tiene que llevar esa locura. Pero si quieres estarlo así, en un mundo donde ese pueblo es una locura, pues Sí, perfecto, luego, o sea, si es lo mejor, pues sí. Bien, luego, economía para la luz, o sea, no estoy muy seguro, yo trato de no hacer mucha magia, trato de las justificaciones racionales de lo que se explica. Donde creo que hay mucha brujería, mucha cocina, mucha manipulación de pociones, es en los momentos económicos de lo que sería el primer mes. Hay que haber más brujería. Bueno, para nada, no son las innovaciones. Cualquiera de los sistemas de los poderosos, como el institucionalismo propiamente, no era el institucionalismo, sino el institucionalismo original. O el enfoque austriaco, o los comerciantes, no son realmente innovaciones que tienen un aspecto democrático. Tienen discrepancias de base, incluso aspectos epistemológicos y antropológicos. Sobre esto de la abstracción, que es en economía, se ha modificado, sí, pero vamos, ignorar ciertos aspectos de la realidad que no son esenciales. Pero decir lo contrario de la realidad, eso está mal. Por ejemplo, si la realidad es blanca y yo digo, bueno, la realidad es un color claro, eso es significación. Pero si yo utilizo como supuesto mi modelo que la realidad es de color negro, llamar a significación es una vez. Pues bien, en economía, en la realidad económica tenemos, por ejemplo, productos diferenciados. Si los productos están mal, calidad, etc., vienen muy poco de bien en un mercado de comida. Y así se encargamos de vivir en nuestras cosas. Bueno, ¿y cuál es el supuesto significado que utilizamos? Producto homogéneo. O sea, no es simplemente que estás significando, estás haciendo lo contrario de lo que sucede. Ese es el problema. Gracias. Interesante noción. Sí, en efecto, hay intereses detrás de la teoría económica. hablar en cómo se van a cambiar con ello las instituciones supranacionales a los países desarrollados. Y que esto no lo van a hacer en un fondo monetario internacional en el país, un consenso armónico de todos los países del planeta o de los humanos. Para nada, no hay una acción dominante, igual la ONU, tiene unos consejos de seguridad donde hay países dominantes y todos los temas. Entonces, ¿qué pasaría si sistemáticamente los economistas tuviéramos una teoría que incorporara el poder físico del bloque, no griego, que tiene una relación de poder, y no lo trata todo un mero paradigma matemático ni una manera técnica económica? Y donde, ¿qué pasaría si tuviéramos un sistema de educación que formara verdaderos intelectuales, tanto como profesionales como profesionales, y números de demócratas que vivan a los suelos? Pues se complicarían las cosas a varias de las instituciones dominantes que tenían la política económica en gran parte del mundo. La batalla teórica tiene implicaciones prácticas y gran parte del silenciamiento teórico o el tallamiento teórico se hace por intereses prácticos. La lucha de ellos es una lucha práctica. Gracias. Eso es lo que debido a ellos muchos consejos universitarios ya no hay las clases aseguradas. Deben ser máximo 20 o 25 alumnos. El profesor solamente debe ser una guía, ¿no? O sea, debe de tener muy bien preparado las investigaciones. Porque creo que ese libro que era lo que era, o sea, yo mismo repito de memoria muy bonito, ¿no? O sea, hacemos buena fe de palabra, cinco dotes, bueno, repito de memoria de los libros, pero vayamos a la realidad, ¿no? Vayamos a hacer investigaciones multidisciplinarias. Si no las hacemos, prácticamente vamos a perder el tiempo, vamos a perder nuestra vida, que es lo más importante. Y estamos perdiendo esa razón de ser, para ser feliz, ¿no? Y esto fue lo prácticamente lo que ha llevado a estos niños a que no sean felices, mucho menos a los matemáticos, porque es encontrar un matemático feliz y difícil. Y he conversado con los matemáticos y digo que cuando se hace la universidad, si podemos hacer esto, no, solamente doy el instrumento, pero no sale en el mercado, ¿no? Encontrar a los niños es un poco difícil, feliz, ¿no? Dante tiene un libro sobre. Se hace la pregunta sobre Dios existe. Yo estaba viendo uno de esos videos y realmente me quedé asombrado en la forma, en la filosofía, en la reflexión filosófica que hace para construir una fundamentación donde demuestra fundamenta la existencia de Dios. Entonces ya hay que entrar a la construcción del campo, ya la economía tiene sus cosas, no es puede estudiar los fundamentos, pero ya tenemos que saber lo mejor. Yo quiero agradecerles nuevamente a los lectores, a los Irena, doctor Guaya, doctor Carlitos Rivera, la ministra, darle nuevamente felicitarle y agradecerle. Agradecerle y agradecer fundamentalmente a los que han hecho posible este evento, porque hemos trabajado 4 meses en este evento, o sea, no se espera nada, de la noche a la mañana diferentes. Quiero agradecer acá al señor Jesús Hinojosa, del DIA, del director general de administración, que podemos observar cómo está cambiando la universidad, ¿no? Antes la universidad, la gente que estaba en la facultad, no parecía facultad. Parecía una universidad pública. Y digo pública porque estuvimos en Lima visitando varias universidades, en el estado San Marcos, la UNI, la Cali. Y eran igualitas a la Facultad de Economía del año pasado, pero el año pasado ya se mejoró. Si ustedes van ahora, gracias al apoyo que hemos tenido, hemos hecho un gran jale, porque nuestro equipo no estaba funcionando bien. Ese gran jale ha sido la señorita Carolina Pacheco. Con la ayuda, le quiero agradecer.